¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga ya, compañeres. Con convicción y con fuerza, y sin perder la alegría de ser rebeldes... Y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. De reflexión de colectiva. De reflexión muy colectiva, muy colectiva. Que se reconoce como parte de la clase que puede revolucionarlo absolutamente todo. ¿Cuál, Paula? Y creo que somos muchos, les trabajadores, les artistas, campesines, compañeros, desocupades. Bien. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis recontra necesaria. Huelga de amores. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería desear a todos feliz Howelin. No, feliz Howelin. Feliz Howelin. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Howelin. Grupo, soy Vanessa. Halloween. Halloween. Y se escribe con J-A-L-L-O-W-I-N. Halloween. Ah, lo puede escribir W-Y-N, pero todos lo escriben con I latina. Chao. Perdón, me sorprendieron tomando un traguito de... mate. Ponele. Quiero decir una cosa. Me sentí muy identificada con ese audio. Bien, por eso lo trajimos. ¿Cómo por estás? Eso lo trajimos. Buenas tardes a todos. Hola, Vani. Tenemos invitada. Tenemos acá a nuestra amiga Vani como invitada que nos va a acompañar toda la bola. Toda. Todita, sí, de punta a punta. Toda. Ahí cayó Lile, pasó. Hola, Lile. Hola, Paula Privato. Hola, Jime China. Ay, me encanta, estoy volviendo a ser Jime, quiero que lo sepan todos. Ahí va. Hasta hace unos años era China y capaz no sabías mi nombre porque era... Y estoy volviendo a Jime. Me gusta. Así que veremos. Bien. Hola, Mati. Hola, Jime. Hola. Hola, bueno, hola, Jime. Yo sí sabía que te llamabas Jime, ¿no? Vos sabías, sí. Hola, Vani. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. A coro. A corito. Primer viernes de noviembre, mi vuelta a la huelga. Estuve dos semanas. Bienvenida a la Argentina. Y hoy nos falta una, porque pasa eso, ¿viste? Nos vamos turnando en la huelga. Sí, estamos llegando a fin de año, están sucediendo muchas cositas en la vida de todes y de cada uno de nosotros. Así que le mandamos un beso a Marce. Que hoy no está, hoy no nos está acompañando, pero bueno. Pero está acompañando está otras cosas que son importantes, así que desde acá la vamos a abrazar. Un montón la abrazamos a Marce, persona que adoro yo en lo personal, que nos ayuda tanto, Marce. Por suerte tenemos ahí a la abogada feminista del pueblo. Un abrazo para ella. Y que justamente está abogando ahora. Así que bueno, nada, gajes del fucking oficio. Sí, y encima en este patriarcado horrible, horrible el patriarcado del capitalismo, me tienen cansada, ya, basta, hastiada. ¿Qué onda? ¿Cómo viene la huelga? Bien, tenemos una huelguita linda, Vamos a estar muy realistas, Eso sí, nos vamos a incomodar un montón porque todo lo que tenemos para decir. Hay partes lindas, hay sí. saldos organizativos de amor lindos, pero después también vamos a hablar de cositas que muchas veces nos gustan como no saber tanto. Vamos a hablar un poco de la coyuntura, qué está pasando, qué moviditas hay en el marco de las elecciones y toda esta disputa mentirosa que se está llevando a cabo, que es muy lejana a nuestra realidad de todos los días. Vamos a tener un espacio de varieté, vamos a leer poesía, unos textos acá también de nuestra invitada. Hoy, pobre, nuestra invitada va a ser todo, todo. Me encanta este espacio, me encanta estar acá con ustedes, me encanta que nada compartir, acompañarnos. Y esta radio es re bonita, me encanta. Es muy hermosa, igual que el barrio. Si no le conocen, vénganse porque es muy lindo. Y bueno, y después en el último bloque tenemos una entrevista acá a la compañera. Queremos que nos cuente ahí su trayectoria. Seguramente muchas la conocen. Dani es una compañera histórica. Ya soy de las históricas, pero se van a poner celosos. Yo creo que ya empezamos a hacer, ¿no? Como por muchas cosas, pero bueno. Y hay que hacerse cargo, obvio, de la historicidad de cada uno. Sos una compa que desde que te conozco, por lo menos yo, y hace bastante... venís cuerpeándola y atravesando un montón de cuestiones y está bueno, un poco esto que nos reíamos en esta previa, ¿no? De bueno, hay muchos que le sabemos la vida desde punta a punta de un montón de cosas y está bueno que conozcamos y que traigamos las voces de nuestros amigues y compañeros que vienen haciendo y cuerpeando un montón de cuestiones. Así que bueno, de eso va a ir toda esta huelga de charla. De eso, de Bani. ¡Ah! ¡Ay, tu momento! Ahora vienen bueno, los paparazzis. Bien. Algunos se vuelven locos por los paparazzis, ¿no? Sí, bueno, algunos. Tenés que batallar sarcanes. Contra eso también, ¿no? Vos decís que en la clase obrera, revolucionaria y piquetera se codean así por el paparazzi. Sí, olvídate. ¿Vos nunca lo hiciste? Yo lo rehago, ¿eh? Bien, tendríamos que empezar a hacerlo, Paula. Tendríamos que empezar a hacerlo. Hay que hacerlo. Bien. Bueno, esa es nuestra huelga. Muy prometedora. Y ahora, para sacarnos un poco la bronca, porque en realidad Marce está haciendo su oficio en un marco de mierda, y siendo que estamos cercanes al día contra el abuso sexual en las infancias, nos vamos a sacar la bronca de este momento de mierda con un Gente que no. Hay gente que no debería existir en este mundo. Hoy, en Huelga de Amores, gente que no. Gente que no es todo macho, patriarcal, abusador de menores, de infancias y de todes, aquellos que abusan este patriarcado. Gente que no, ni un poquito. La yuta y todos sus amigos. No a la yuta que nos asesina a los pibes y a las pibas en los barrios. Esa gente no. Lejos, lejos. Gente que no a los jueces, fiscales, toda esa gente horrible que está en el Poder Judicial y que es cómplice de los abusadores, violadores y machos hijos sanos del patriarcado. Gente que no... Bueno, conmemorando la fecha, a los miembros curas, pedófilos, abusadores encubiertos por la iglesia. Bien, a todos ellos o ellos, que no. Fuego. Fuega, que no existan más. Fuego. Él era un violador cualquiera. tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual. Pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. De lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Bien, bueno, después que prendimos fuego un poco todo, vamos a seguir con ganas de prender fuego más cosas. Siempre. Porque, bueno, vamos a hablar de cuestiones que nos van a dar ganas de salir a prender fuego. Instituciones, ¿no? Todo, siempre. Bien, para darle inicio a este bloquecito donde vamos a tener acá la palabra de la compañera y de cuáles son las luchas que se vienen dando, ¿no? Con, con todo un montón de movimientos en la calle. Queríamos traer siempre la cuestión del terricidio, ¿no? El estado de pobreza que estamos viviendo nosotros y gran parte del mundo, la Via Yala también, digamos, es inseparable de lo que tiene que ver con el terricidio, ¿no? Y con, digamos, la conquista de la tierra constante por parte de los capitales nacionales y transnacionales. Hay que tener en cuenta que hay un 50% de pobreza y después tenemos una cantidad enorme de tierras que podrían ser cultivadas por un montón de laburantes de la tierra, pero que esas tierras están destinadas a la soja transgénica, a las vaquitas, ¿no? La ganadería. Y que en realidad lo que tiene que ver es con seguir generando insumos que son pedidos por las grandes potencias y los grandes poderes. En realidad, si nos ponemos a pensar, es el mismo modelo de siempre, ¿no? Esta América que sirvió de proveedora de diferentes materias primas, desde lo humano hasta todos los recursos, desde la conquista de América en adelante y después con la instauración, en el caso de Argentina, del Estado argentino. Y eso es importante. Digo, todas las tierras cultivables, cuando nos hablan de la cantidad de tierras cultivables, no son para alimento de nuestra puebla, sino que tiene que ver con poder exportar esa cantidad de granos, cereales y vacas. Y que además muchas de esas soja que se hace, transgénica y demás, también tiene que ver con el engorde de la ganadería. ¿Cuál es el problema? Que Argentina está en el top 10 de todas las problemáticas ambientales. Desde la generación de gases de efecto invernadero, que tiene que ver con la ganadería y que tiene que ver con el tipo de agricultura que llevamos, hasta la deforestación, el tipo de que usamos de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De combustible fósil. Digo, todo en Argentina está en un estado bastante deplorable. Y no hay que perder de vista que estamos atravesando un portal del colapso. El portal del colapso es ahora. Las cosas que estamos viviendo dentro de 15 años van a tener unas consecuencias que no estamos queriendo ver. En el marco de todo eso, de la situación de pobreza, de las tierras explotadas por los grandes capitales, de que estamos comiendo veneno y demás, se da la COP26. La COP26 es una juntada de los países que están dentro de la ONU comprometidos por el cambio climático, donde además de juntarse todos estos países, están los poderosos que siempre con una mirada muy benevolente tienen el compromiso de ayudarnos a nosotros, que somos países que estamos abajo abajo del suelo, ponele. ¿Qué pasa? Ayer, en el marco de esa COP, aparece Fernández, nuestro presidente, que justo en este momento donde nos estamos acercando a las elecciones y donde hay cada vez una conciencia creciente de la problemática ambiental y de que queremos nuestra tierra sana, lo que larga es un acuerdo con una gran empresa australiana para hacer acá lo que se llama el hidrógeno verde. Y que a cambio, o sea, lo que pide en esa reunión es que además de venir a nuestra tierra a hacer eso, se nos condone deuda externa. Y acá volvemos a lo mismo de siempre. En realidad estamos entregando nuestros recursos naturales y estamos firmando un acuerdo que no tenemos idea de lo que es, porque de hecho no hay información oficial al respecto. Sí está bueno saber que este hidrógeno verde se supone que usaría energía eólica, es decir, el sol y el viento, que es un proyecto que está pensado para Río Negro. ¿Cuál es el problema? Que lleva mucha agua. Y lo que todavía no está definido es de dónde va a salir esa agua y si esa agua es agua dulce o esa agua es agua salada. Teniendo en cuenta que las reservas de agua dulce cada vez son más escasas y que uno de los acuíferos más grandes del mundo está en Argentina, está en nuestro territorio. Pero además de eso, y me parece un dato importante, es que esta empresa que se llama Fortescue, que es australiana, es la cuarta minera de hierro del mundo. Es decir, que las empresas que dicen estar a la vanguardia del cambio ecológico son las mismas empresas y los mismos capitales que en otros países tienen emprendimientos mineros. Entonces, hay que estar atentes, todavía no hay nada, todavía todo es muy maravilloso, para mí de maravilloso igual creo que para nosotras no tiene nada, esto de bueno, está bien, te entregamos la tierra, pero condonanos la deuda. ¿What? Porque además lo mismo es siempre, ¿no? No van a pagar impuestos, ellos traen dólares, los cambian acá, al cambio que les beneficia son dos monedas y se están, digamos, siguen deteriorando cada vez más en nuestro territorio, porque en el de ellos no lo hacen, y ahí está como la movida siempre igual de estas potencias. La superexplotación de los recursos no es en su territorio, es en el nuestro. Por eso China quería o quiere poner la fábrica porcina y demás. Y a su vez, desde septiembre que entró en el Congreso la ley de hidrocarburos, digo, que también tiene que ver con beneficiar a los grandes capitales. Entonces, ojo con lo que nos venden, ojo con lo que escuchamos. Justo en este momento aparece este emprendimiento y no sé la verdad si el hidrógeno verde va a realmente a traer una solución ecológica y sustentable para la Puebla. Yo tengo mis resguardos ante eso. Lo bien que haces. Lo bien que hago. Lo bien que haces porque claramente esto que, o sea, esto que hablamos siempre en relación al acuerdo porcino, esta pandemia que estamos atravesando, o sea, son todas cuestiones que tienen de trasfondo acuerdos políticos con las grandes empresas. Y si estamos hablando de que esos acuerdos políticos los hace el Estado, o sea, si bien quizás podemos no garantizar, pero hacer un seguimiento y estar observando qué es lo que están haciendo, no es confiable para nada. No. Desde Huela de Amores creemos que no es confiable, pero lo traemos también porque es algo que está circulando llamativamente ahora, que estamos a una semana de las elecciones, y que en realidad también traer a la mesa que son todos iguales. No es que, es UNE que lo vota. A la hora de votar, votan todos lo mismo porque son todos los dueños de las empresas o los representan políticamente. Entonces, en realidad, bueno, nada, ya charlamos para nosotras cuál era la salida, ¿no? Bien, y dentro de lo que es la crisis y las salidas, hay una crisis económica zarpada, los niveles de pobreza, bueno, recién estabas hablando de unos números y de unos porcentajes zarpados, y les desocupades, estamos en ahí como en la cresta de la ola, pero de lo peor de lo peor, y con acuerdos o compromisos que no nos convencen para nada, ¿no? Y dentro de todo esto estuvimos hablando, creo que el viernes pasado, la semana pasada, Marce estuvo hablando sobre las reuniones del bloque piquetero con el Ministerio de Desarrollo, y bueno, ahí, Vani, ¿qué tenés para contarnos al respecto? Un montón de cosas, sí. ¿No? Podríamos charlar. Esto como... Para mí, les desocupades hoy, somos los trabajadores precarizados, porque el desocupado tiene que ver con otra figura que por lo menos no es la que sentimos como propia en este momento, que fue producto de todas las luchas que tiene que ver con el trabajo y toda esta generación de trabajo que se da dentro de los movimientos sociales y territoriales. Entonces, en todo caso, trabajamos en condiciones de precarización bastante complicadas. Pero bueno, y quien nos precariza es el Estado, por eso nuestra lucha está siempre dirigida hacia ahí, porque en todo caso son nuestros empleadores y sobre eso se genera dentro de los movimientos un montón de trabajo, ¿no? Y siempre te enfrentas que el Estado y sus representantes, esto que vos dijiste, China, son todos, representan todos lo mismo, son todos iguales. Algunos podrán venir a plantear acá que, bueno, no es todo tan igual, porque este dio alguito más que aquel otro, y sí, pero mira, yo sigo cagada de hambre hace un montón de tiempo, la tierra hace un montón de tiempo que vienen en esto del uso del suelo que planteaba, así la tierra y cómo eso tiene que ver con la pobreza y las condiciones de vida que lamentablemente hay un montón de gente atravesando. Nada, de repente estás en nosotros en este tiempo que un poco lo charlaba más temprano, ¿no? Cuando habría una reunión hoy en la mañana, que todas las reuniones, nosotros hacía como bastante tiempo, le habíamos pedido ya la cita al ministro con este planteo de que puedan haber también, Zabaleta nos recibió en un momento, le hicimos el planteo, queríamos tener una reunión interministerial también, para poder trabajar todo un plan de trabajo que le presentamos desde las organizaciones, qué cantidad de laburantes hoy conforman las organizaciones. Planteamos ahí un padrón de 100.000 personas en condición de laburar con oficio, peones, albañilería, herrería, digo, como toda la rama de la construcción, los huerteros, los productores de la tierra, las compañeras que en cuidado de infancias, compañeras que trabajan en acompañando un montón de mujeres y de diversidades en situaciones de violencia. Entonces, como esos trabajadores están dentro de las organizaciones, le fuimos a plantear justamente que era, después te ponen en el medio el plan Empalme, que solo beneficia a los mismos de siempre. Nosotros consideramos que es una reforma laboral encubierta, que tiene que ver con... que sigue favoreciendo siempre a los mismos, que se la llevan en pala, que hacen estos negocios que destruyen la tierra y otras cosas, ¿no? Entonces siguen beneficiando a los patrones, a los dueños de las empresas, y hay una parte que te la cubre el Estado a partir de seguir siendo explotado y beneficiando al otro, cuando muchas veces desde nuestros lugares, desde mi organización en particular, generamos otras relaciones de trabajo, pero siempre eso, ¿no? Como competís, tengo una panadería, como compito con las grandes cadenas de panadería. Y eso es vender un pan, imagínate poder producir otras cosas o otros tipos de trabajo. Bueno, les fuimos a presentar un poco eso. Y después tuvimos algunas otras, producto de haberle hecho un corte de ruta a nivel nacional en más de 72 puntos, cortándole todos los accesos a la capital, obviamente, cortes del Metrobús, a nosotros como Frente de Lucha Piquetera en particular, si bien estaban en todos lados, en el puente Pueyrredón, no los dejaron pasar hasta último momento. Después de esa acción, que nosotros consideramos que fue muy importante, logramos, y frente a una preparación de todos los compañeros a la otra semana, saliendo una campe, que después era el chiste, ¿no? Como cuando sale el poder tener la reunión, viste, eran todos los compas guardando de nuevo las carpas, porque ya lo teníamos en todos lados, todos los compañeros preparados para eso, porque esa decisión también de los compas de salir a lucharla y de entender que nada, que nos pertenece, nos corresponde, y a veces son luchas por cosas muy elementales, como es poder asistir a un montón de personas que, no sé, a veces como, ¿por qué cuantificarlo? Pero digo, 100, 300 personas que haya una que se está yendo a alimentar a un comedor, ya... es bastante, pero bueno, estamos hablando de cientos de familias que se alimentan en los merenderos y los comedores, que tenemos estas imposibilidades de... Muchas veces son las compas aportando para la olla todo el tiempo, y bueno, no, necesitamos que el Estado garantice eso, que es como el alimento, ¿viste? Porque claro, en realidad ni siquiera es algo que, o sea, es una deuda del Estado con el pueblo, tenés que garantizar la alimentación, es un derecho básico. Sí, garantizar la alimentación y el trabajo, en esto que decía Vani, ¿no? Y que lo venimos hablando también hace tiempo, que todas las organizaciones y todos les precarizades cumplen un rol que el Estado no lo está cumpliendo y encima con un costo muy bajo, o sea, porque la precarización es zarpada en cuanto al costo, a la canasta básica. O sea, estamos por debajo de lo más abajo de todo. Sí, sí, son líneas de indigencia. Nosotros claro. Cuando salimos a pedir, hoy tenemos una canasta básica y que seguro que ya quedó desactualizada porque día a día aumenta, pero nosotros estamos diciendo 70 mil pesos, que es lo que tiene que tener una familia para vivir adentro de sus casas. Y vivir, estamos hablando de esto, sobrevivir, poder llevar, comer todos los días, llevar los niños a la escuela, vestirnos todos, pagar el gas, el transporte. Digo, entonces como que no es que, ay, bueno, quiero vivir de lujos cambiando el auto todos los años. No, estamos hablando de una canasta que cubre las necesidades básicas. Entonces, es como inexplicable todo eso. Inexplicable, no, tiene explicación, que es lo que decíamos antes, lo que decía la China, que tiene una explicación, que es el capitalismo, es el estar todo en manos de los poderosos y seguir aplastándonos la vida. Pero bueno, yo creemos en la organización, creemos en la lucha, creemos en el poder de transformación y que eso es muchas veces lo que generamos. Eso, ¿no? Sí, y es un montón. ¿Qué onda la...? Bueno, ¿y la reunión se hizo? Sí, tuvimos reunión con varias... tuvimos la interministerial... Nada, después es como que uno dice, bueno, vas a la reunión y yo, que soy muy, muy impulsiva, viste, como que todo lo coloquial que sí, sí, que yo vengo del Ministerio de Mujeres, compañera, está todo bien, después uno, qué sé yo, nos podremos cruzar en otro momento, pero vos elegiste ponerte en un lugar específico. Claro. Entonces, como identificado con esa gente, nos sentimos identificadas, pero bueno, entendemos que es ahí donde también hay que estar discutiendo con... Estuvo el Ministerio de Género y Diversidad, Mujeres y Diversidad, bueno. No me saldría bien el de... Creo que es Mujeres sí. y Diversidad. Ahí va. El Ministerio de Desarrollo y Hábitat, tierra, discutiendo tierra, otra vez el problema de la tierra, cuando nos decían que tenían un plan, no es plan federal, porque el plan federal fue anterior a esta gestión. Bueno, de 70.000 casas para entregar dentro de un año, ¿viste? Y yo te estoy reclamando 850 por Guernica, que salió todo el gobierno de la provincia, ¿no? Bombos, platillos, se solucionó Guernica. Y no, con Guernica seguimos en la lucha. Hay un montón de gente que todavía... la necesidad de vivienda recorre punta a punta a cada lugar donde vayamos, son más de 4 millones y ellos están en el Plan Federal de Vivienda, no se llama así, tiene otro nombre que ahora no me va a salir exactamente. 70.000 viviendas, y ahí como nosotros le fuimos a plantear que queríamos trabajar en la construcción de esas viviendas. Y bueno, ahí nos plantearon, nos tiraron el reglamento de cómo se manejan. Las cooperativas tenemos que ir a los municipios, no podemos por reglamento poder articular. Y después, claro, te encontrás en municipios como el de Lanús, con personajes como el intendente de acá, que se me fue el nombre. Grindetti. Ahí está Néstor Grindetti. El Grindetti, bueno, un Martín Insaurralde, y podríamos seguir así a lo largo del conurbano, y te encontrás con estos señores que no, cooperativas no, solo punterismo político. Entonces, bueno, nos mandan a luchar en otro lado, y es siempre esa disputa por la generación de trabajo genuino. Nos juntamos con trabajo, le planteamos que generen una bolsa de trabajo, porque en todo caso queremos que todos nuestros compañeros y compañeras podamos mejorar nuestro salario, y si tiene que ser en el empleo formal, tiene que ser también ahí, si los laburantes y las laburantas están. También estuvo Obras Públicas, donde le dijimos de desarrollar obras públicas en los barrios. Somos nosotros los que tomamos agua contaminada, no tenemos asfalto, nos embarramos. Digo, cualquiera que vive, ¿vos dónde vivís? ¿En tu barrio me llama? El Bursaco, calle de tierra, La Loma. Olvidate. Están dos botas y te cuento. Entonces, bueno, son esas condiciones de vida las que queremos mejorar y fuimos a plantearles justamente eso, que era el Estado el que tenía las posibilidades y en eso estamos. Llegamos a algunos acuerdos que tienen que ver con el alimento, con el potenciar trabajo, que para nosotros el potenciar trabajo... por cómo lo laburamos en la organización, genera un montón de trabajos donde hoy tenemos compañeras, como en el caso de Misiones, Misiones Chaco, donde hay compañeras docentes que hoy prefieren estar, compañeras enfermeras también, que hoy prefieren estar adentro de las organizaciones porque el salario que tienen adentro de la organización incluso es mayor a un salario docente, ¿no? Sí, entonces... esas son, estamos complicadas. Estamos complicados. Yo pensaba esto, Ani, en cuanto a la decisión política, ¿no? Queda claro ahí que la decisión política del Estado nunca tiene que ver con nuestros intereses, porque ustedes les están presentando una planificación, esto, donde ya tienen idea de quiénes están, qué saben hacer... digo, como una economía más cercana a lo comunitario, que es a lo que tendríamos que empezar a atender. Sí, claro. Sin embargo, ante eso la respuesta es no, mira, tenés que ir a la municipalidad porque ahí está la burocracia, porque ahí está el cuñado del primo de Martín Insaurralde, que justo tiene seguramente una cementera, no sé, o digo, esos chanchullos del Estado, y es muy digamos grave porque no estamos en un momento donde se pueda seguir tirando de la cuerda. Realmente, no sé, en las escuelas, y tomo esto, digo, cuando trabajás con los pibes y los pibis de los barrios, cada vez está peor. Tenemos un montón de pibis que no están comiendo todas las comidas y que vienen a la escuela y dicen, profe, tengo hambre, porque en mi casa no comemos o comemos solamente a la noche, porque somos un montón. Entonces, no sé realmente, bueno, hasta cuándo van a tirar de la cuerda y hasta cuándo como clase vamos a seguir... en esta olla a presión. Para quizás, y agregar un dato más sobre el Estado, en el día de hoy, donde los trabajadores del Estado percibimos nuestro salario, un montón de docentes no cobraron su sueldo. Y cuando digo un montón, de hecho, Mel, mi amiga, que es mamá de un niño hermoso, cobró 1.400 pesos, que es el incentivo docente. O sea, su cargo ni siquiera le aparece en el recibo de sueldo. Digo, y así empezaron a aparecer casos. No es casual, ¿no? Digo, el Estado hace caja siempre con esto, con el salario social, con los salarios de sus trabajadores. Y en momentos donde quieren hacer caja porque necesitan ponerla para ganar las elecciones o disputarlas, también, ¿no? Siguen tensionando la cuerda que ya no da para más. Sí, me parece súper importante todo esto que estamos charlando, porque no sé de las personas que nos escuchan cuántos van a ir a votar el próximo fin de semana, y no sé cuántos van a votar a este gobierno, y me parece súper importante todo lo que trajimos en esta primer parte, porque estamos hablando de toda una precarización laboral en todas sus en todos sus espacios. Y son espacios que, como decía Vani, donde las organizaciones y las cooperativas ocupan y ocupamos roles donde el Estado no está y donde supuestamente el Estado está, que es en las escuelas, en la docencia, en esa institución, nos enteramos de que hoy hay, nos enteramos de UNE, pero seguramente así replicado en muchos, cobraron 1.000. En el caso de mi amiga, 1.400. 1.400 pesos. Pero sí, pasan todos los grupos. ¿Un paquete de yerba y un paquete de galletitas? Ponele, y le quedas debiendo al almacenero, ponele, seguro. Con un niñe, ¿no? De hecho, hay muchos casos de trabajadores del Estado que se mueren infartades, ¿no? O sea, no es chiste, es real. ¿Por qué? Porque te encontrás con esas cosas. Claro. Y al Estado anda a reclamarle, además. Anda a decirle, bueno, no, mirá, vos me pagaste, ¿sabes lo que te dicen? Bueno, sí, el mes que viene. Y esto, no sé, en la ausencia hay tenés que, el 80... Tiene que salir a luchar un poquito el Estado, ¿no? El Estado tiene que salir. Les trabajadores del Estado, ¿qué pasa ahí? Durmiendo la siestita, Baradel está. Baradel bueno, está. Seguimos a, pero claro, si le seguimos siguiendo a Baradel, estamos complicados. Pero bueno. Sí. Bien. Hacen mucho los docentes. Bien igual, mal. Les docentes. Estamos un poco quemades. Estamos sí, como reflexión, mal. Creo que corte de ruta y asamblea. Ya, ya. Es como urgente y necesario y todo el tiempo, ¿no? Ya. Bien, bueno, estamos acá con Vani, compa del MTR Votamos Luchar. Vamos a seguir charlando con Vani. Vamos a varietar ahora en un ratito. Vamos a darles un corte, vamos a hacer que se relajen un poquito. Calentate la agüita del mate. Armate ese churrito. Abrite la birrita. Así es, y prepárate que ahora en un ratito vamos a estar varietando. Desde Huelga de Amores nos preguntamos... ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. ¡Es! conciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. Variete Huelguera presenta Yanis. Quisiera estar del otro lado del espejo, así como Alicia en su nueva maravilla. Personajes que le eran conocidas, pero aprendiendo a resignificar a las personas. Quisiera ya no tener los ojos vidriados de amor cada vez que te encuentro. Quisiera también olvidarme de tus manos que dejaron tantas caricias en el abandono de una noche más y una menos, sin vos. Quisiera, y por ahí sería suficiente, no tener la capacidad de sonreírte amablemente, porque ahí es donde niego, que te quiero y que me duele. Quisiera hacer entrega de algo más que una noche y algunos tibios mates, porque jamás supe ni quiero aprender cuál es el punto justo del agua. Quisiera que me quisieras. ¿Cómo que el amor no es para mí? Tanto se dice, tanto amor se vende, y yo estoy sin amor, sin desayuno de domingo en la cama, sin la visita a los suegros, sin cine los sábados, sin amor. El amor no es para mí, el amor me huye entre los dedos, el amor no es para mí, el amor se escapa con la brisa del mar, el amor no es para mí, el amor se cansó de las pistas de cumbia. El amor no es para mí. El amor no sabe de mi risa silenciada. El amor no me alcanza. La idea de amar no me conmueve. El amor no consuela mi desesperanza. El amor irrita mi soledad que se acostumbra a mi almohada. Yo, que lo doy poro a poro por amor, por amores que no cambien de estación. Yo, que soy la imagen horrible del amor. Estoy acá sombreando las lunas, nuevas en las estrellas del pavimento. Soy ese amor que te arrebató ese gramo de locura. Ese maldito amor, ese amor maldito de Dios, desterrada por el mismo diablo. Ese amor que no tiene nada. Amor que se extinguió en la última versión de aquella que te amó. Soy bruja, soy luna, soy loca, soy puta, soy mujer. Lleno de brebajes el alma inquieta. La noche me extiende su magia y me recorre colocándome en el ciclo natural. Le escupo en la cara la normalidad y bailamos alrededor del fuego. Erijo en mi cuerpo castillos de placer, me destruyo en el espejo para aprender a amar este cuerpo que hoy nos vuelve a pertenecer. Estamos secas, machucadas, rotas. Duelen los ojos, las bocas, las manos, el vientre, la vagina, los pies. Nos desangramos en cada momento, en algún lugar nos quitan a una. Nos arrebatan niñas en las esquinas para ponerlas en otras esquinas. Empezamos a reconocernos, a levantar la vista, a decir: somos tierra, somos semillas, somos brotes, somos flor. Somos la furia del fuego destruyendo las instituciones del poder. Somos la piedra y el palo frente a la violencia machista. Somos la sangre roja que vamos a regar el mundo. Qué lindo esto. Bien. Bueno, varieté huelguera. Y wow. Y emoción. Y emociones huelgueras. Y emoción. Contamos para quienes nos están escuchando, esto que acabamos de leer son escritos de Vani, escritos que nos emocionan, que la venimos leyendo hace rato con la China, tuvimos la, bueno, las tres. Hicimos una experiencia re linda en la toma. Donde, bueno, las tres nos compartimos juntas, porque yo creo que, bueno, de alguna forma con Vani también ya venimos transitando un poquito todo lo que tiene que ver con el arte. Cuando la invitamos a participar de esta huelga, si bien la conocemos como esto que decíamos antes, una compactivista, militanta, que bueno, ya nos contó una gran parte de cómo milita su día a día. Y aparte, bueno, yo tuve la suerte y el privilegio de compartir escenarios con Urbanes, con Vani, y me encontré con una compañera donde también conseguimos el arte desde otro lugar, ¿no? Como más allá de que sí, el arte nos sirve para recrear y para olvidarnos del día a día, también lo usamos como una herramienta de lucha y lo ponemos en palabras y le ponemos la cuerpa. Y bueno, y ahora le pusimos palabra en esta varieté emotiva. Y cuerpa, primero gracias siempre, es un placer ahí ponerle cuerpa a tus textos. A mí me pasa algo muy particular y con este que leíste, para mí el amor es súper importante y creo que como militantas nos pasa que nada, el amor es la semillita de la revolución. Sí, claro. Y muchas veces nos pasa esto, que al ser militantas lo vivimos muy en lo colectivo, pero después en lo personal se vuelve todo más difícil. Sí. Ser mujer y ser militante en este mundo no es tan fácil, y construir amores sanos a veces tampoco. Entonces, nada, es muy lindo hablar del amor, es muy lindo traerlo también a estas charlas, y para mí tenemos que sanar un montón de cosas. Sí, seguro. A mí, primero, como gracias, no es necesario todo lo que dicen, yo sé que nos queremos y así como un montón, pero bueno, gracias. Sí, a mí me parece que ponerle la palabra, o sea, a mí me pasa en particular cuando escribo, que lo hago o pequeñas cositas o de vez en cuando encuentro las ganas de hacerlo, como que uno también se amiga con lo que hice de otra manera, sino a veces estamos ahí como medio discutiendo todo el tiempo, no pudiendo despegar la cabeza, por lo menos a mí me pasa mucho, de lo que uno hace, de lo que uno intenta construir y de las relaciones colectivas, que bueno, encontrarse haciendo otras cosas que tienen que ver con la creatividad, con el arte, que después termina siendo esto, ¿no? Como un arte que no nos podemos escapar de lo político y de la relación política y de la transformación que se puede generar a través del arte. Pero bueno, que es un espacio más amigable donde me gusta encontrarme ahí y haberlas escuchado y como poder compartirles estas cositas, que hay algunas que están escritas hace como mucho tiempo, o hace un par de añitos atrás, como lindo compartirlo y que haya estado el espacio. El que yo leí dice que supuestamente lo escribiste en el 2019. No es tan viejo ese. No, bueno, pero son dos o tres años que renovar. El mío también. De hecho, el mío, el que leí, no el mío, es el 31 de octubre del 2019. Y dije, ¡ay, es el día de mi cumpleaños! Sí, lo voy a leer. Me encantó. Me encantó que hayas escrito el día de mi cumpleaños. Y esto, me parece que decías, tiene que ver con esta cosa así como catártica que nos sucede a quienes chichoneamos y beboteamos con el arte, que si bien es difícil separarlo de lo político, porque no nuestra cabeza, como somos militantes y queremos un cambio, no podemos disociar el arte de la política. Sí, quizás tenemos la suerte, el privilegio y o lo que le queramos decir, que nos ayuda como una vía, es como una vía de escape. Y quizás lo que decimos es tan duro como lo que estamos viviendo, pero bueno, lo pusimos en palabra, lo hicimos catártico, lo sacamos afuera, lo escuchamos, lo leímos, lo actuamos. Y ahí es como que eso que tiene el arte, que es como transformador desde ese lugar y es sanador. Es sanador. Yo creo que cada vez que leemos, que actuamos, que escribimos, que danzamos, que componemos música, yo creo que vamos sanando cada vez que hacemos cada una de esas cositas. Bueno, no, ya Mati, escribimos un montón de cosas, ya hicimos un montón de arte, no sé, y no sé si sanamos todavía. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo más? Todo. Dale. Sí. Ya me cansé de escribirle a que al amor, a ver, ¿qué onda? Seguiremos escribiéndole. Lo bueno es que el amor va mutando, las formas sí, y cómo le conseguimos también. Lo que pasa que es muy loco eso, porque al vivir, digo, en burbujas donde de verdad creemos en el cambio y ponemos mucho amor, después en el cotidiano nos encontramos con el capitalismo y el patriarcado ahí, y es como wow, viste, es un montón, pero vos decís, o sea, ¿cuándo esto, construir un amor sano o amores o la cantidad que sea, ¿no? Pero bueno, creo que ahí ese desfasaje es que nos golpea un poco, pero bueno, también nos da la posibilidad de seguir, no vamos sí, a parar tal cual. Hasta que se caiga todo. Por lo menos lo intentaremos. Bien, antes de terminar. Sí, agendita. Agendita, mañana toca Dr. Klein acá en el barrio. Vénganse. ¿El domingo? ¿No hay murguita? ¡El domingo! ¡Ay, muy bien, Paula! Que aparte soy fan, ¿entendés? ¿Viste que olvidaba? El domingo hay corso en Beltrán, nuestra murga querida, Escalando sin Remedio, cumple 20 años, me vuelvo loca, se me da vuelta la tanga. Vénganse a Beltrán a partir de las 16, no vengas a las 16, porque seguramente va a empezar más tarde, viste que entre que preparan y todo. Va a haber invitades, va a haber murga. También pueden el jueves. Va a estar el cumple de Psicotropics. El cumple de Psicotropics. Y vienen muchas cositas. Porque yo quiero pasar otro chivo. Yo ya también que voy a venir. Ah. Porque no sé si nos estará escuchando María, mi co-equiper costurere. María quiere un gatito. María hace gatites. María es de la Feria Sudaca. Sí. Les invito, de paso a paso chivo, les invito a que chusmen en Feria Sudaca o María Sudaca en Instagram, y hace unos gatites y unas cositas maravillosas, autogestivas. Bien. Y vamos a venir el jueves porque hicimos los trajes de la Psicotropic. ¡Qué bien! Así que vengan a... ¡Qué bien! Bien. Creo que es una igual un cumpleañito medio cerrado el de Psicotropics. No sé. Pero sepan que igual yo voy a venir porque vengo. Pues soy el barrio. Ah. Bueno, ese día no vengan todos. Vengan algunos. Pero bueno, pueden empezar viniendo el sábado a ver a Mr. Klein, a tomarte una birrita. El barrio está pintado, cumplió años. Está hermoso. Tiene mesitas re lindas. Tiene todo. Sí. El domingo en Beltrán, corso 20 años escalando sin remedio. Y después anda fijándote, porque van a pasar cosas todo el tiempo. Nos vamos. Un temita. No sé cuál, pero no importa. This is called the bisexual anthem. By price, stand up. I like girls, I like guys, I like to eat the pussy, then again I like to ride. Yeah, I like kissing on girls, and then I put the dick inside. I'm a sexual bitch, and I ain't got nothing to hide. Yeah, these bitches hating on me cause I'm confident in me. Better not forget the B and LGBT. And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat. But I don't, they both at the same time, haters have a seat. I like girls, oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too though, super sexy, big dick. And if you hating on me, ho, then I'm down, big shit. And if you curious, I got you, baby girl, quick fix. Fuck you date a guy when you're bi, you're a fake ass dyke, I don't like you, I won't lie. You cannot date both, pick a side. Do you like fucking girls or do you like fucking guys? I like both, by pride, stand up. I'm like a girly little thing, get my dude man up. Walk into the strip club and then I throw my bands up. And when he get me sloppy toppy, like to throw my hands up. If I wanna date a girl and we don't work out, then it's cool. Sexuality is fluid, it's okay to date a dude. If I date a fucking guy and we break up, it's okay to date a pretty girl, ain't no fake love. I like girls, I like guys, I like to eat the pussy, then again I like to ride. Yeah, I like kissing on girls and then I put the dick inside. I'm a sexual bitch and I ain't got nothing to hide. Yeah, these bitches hating on me cause I'm confident in me. Better not forget the B and LGBT. And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat. But I know they both at the same time, haters have a seat. I like girls, oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too though, super sexy, big thick. And if you hating on me, ho, then I'm down, big shit. And if you curious, I got you, baby girl, quick fix. I met a cute little shorty way back in 08. I was really in denial, I was like, no way. I met a dude up in high school, I was so confused. How the fuck do I like girls? Then I started liking dudes. Then I realized, ain't no rules to this shit. Ain't a crime to like pussy, ain't a crime to like dick. Ain't a crime to be whoever, whenever, man, I'm sick. I'm a bi girl, bitch, little fly girl, bitch. B-I to the S-E-X-U-A. It's a L if you hating on me, bitch, I slay. No, I am not gay, and no, I am not straight. I'm the B in this bitch, pop pride all day. I like girls, I like guys. I like to eat the pussy, then again, I like to ride. Yeah, I like kissing on girls, and then I put the dick inside. I'm a sexual bitch, and I ain't got nothing to hide. Yeah, these bitches hating on me, cause I'm confident in me. Better not forget the B and LGBT. And y'all like to say we selfish, and y'all say we like to cheat. But I know they both at the same time, haters have a seat. I like girls, oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too, though, super sexy, big dick. And if you hating on me, ho, then I'm down, big shit. And if you curious, I got you, baby girl, quick fix. Yeah, I'm bi, and I like them both, I got pride. Yeah, I'm bi, I'm bi, I'm the B in this, you know why. Yeah, I'm bi, I'm bi, I'm the B in this, you know why. ¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Bueno, acá estamos, último bloque de Huelga de Amores, último bloque acá con nuestra amiga Vani, donde nos vamos a meter ya, o sea, ya pasamos por cuestiones más picantes, nos metimos en todo lo que ya sabemos, que tiene que ver con cómo repudiamos y odiamos a este Estado que nos oprime y nos precariza. Varietamos un poquito y ahora nos vamos a meter un poquito en cuestiones... No sé si personales puntualmente. Ah, no, eso no. Pero yo traigo una pregunta que me mandó Marce. Yo empiezo con una y después seguís vos. Vamos con unas preguntitas así como pequeñas, como tampoco la vamos a apoyar tanto. Pero bueno, pensábamos en este, que yo creo que todos en algún momento se nos activó ahí un chip y dijimos, bueno, o se nos apagó uno y se nos prendió otro y dijimos, bueno, tengo que salir a luchar por esto, porque si no salgo y me organizo y lucho, nada, la vida es un garrón y me voy a morir acá sola. Bueno, sí, no sé si pensaba en todo eso antes de organizarme, pero no, bueno, claro. Puede ser. Algo. No, voy a empezar a contar desde donde uno puede hacer, eso es lo bueno, de hablar de uno, hago el recorte donde yo quiera. No, creo que empezó como, o sea, cuando yo decidí organizarme, me había justo por cuestiones de la vida, había decidido irme a vivir a Mar del Plata, a Santa Clarita, en ese momento un lugar hermoso, en la casa de mi amiga Virginia, que la adoro, hace muchos años que no nos vemos, pero es mi amiga de la vida. Nada, y ahí a partir de eso y de empezar a conocer, yo tenía 21 años, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, ya unos pares de años. Nada, conocí otro grupo de compañeros, compañeras, en un espacio que es el Monte Varela, un espacio que es recuperado, es un pequeño campo ahí en el barrio del Jorge Newbery, donde bueno, los compas se organizaban ahí a partir de haber recuperado ese espacio. En ese momento yo me acerco con... a conocer a los compañeros y compañeras de la Juventud Evarista. Empezamos ahí a militar con ellos, éramos todos muy pequeños y militábamos en la universidad, algo de la universidad. En realidad yo me voy muy rápido porque a mí las instituciones no me... ¿Qué estudiabas? empecé en Mar del Plata Letras. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. Había pasado por La Plata, pero bueno, yo toda esa parte no es Mar del Plata. Después de eso empecé como ya se estaba formando el frente, o estaba ya conformado nuestro frente, más de organizaciones que apostamos bastante parecido o casi a lo mismo, que es el Votamos Luchar, que donde ahí nosotros participamos como Juventud Evarista. Yo, junto a otros compas de Fogoneros, al movimiento de Teresa Rodríguez, a los compas de la universidad, que en ese momento se llamaban Liberación, o sea, estoy hablando hace un tiempito allá atrás. Nada, me empecé a trabajar dentro del movimiento, porque yo me había quedado sin laburo, así que empecé a laburar ahí, y ahí me organicé en el movimiento, ya hace bastante tiempo. Después otras circunstancias de la vida me trajeron a Guernica, nada que ver, pero bueno, empezamos a construir en el gran monstruo del conurbano bonaerense, que me encanta igual. Yo hoy voy a Capital y ¿viste? De repente estás de vacaciones a un pueblo en Córdoba, naturaleza, re lindo, no, pero dame la emoción, dame el ruido, dame los bares hasta muy tarde, eso. Bien. Bueno, y yo traía un poco la pregunta que venía pensando. Digo, en general nos encontramos tanto dentro de lo que son las instituciones, esto, ¿no? En reuniones con el Estado, como dentro de las organizaciones, con un montón de prácticas que son patriarcales. Y que nosotras, digamos, tenemos ahí un recorrido que venimos deconstruyendo. Lo mismo que hablábamos del amor, ¿no? Claro. Como al interior de las orgas y las instituciones. Entonces, ¿cómo haces vos como para poder sortear esa contradicción? Digo, porque, no sé, a mí por lo menos me ha pasado en todas las orgas donde estuve y de la que me fui de la última, donde la contradicción se hizo muy grande y me terminé yendo. Entonces, bueno, como un relaburo, sostener, entender que es un proceso de deconstrucción, que muchas veces se hace lo que mejor se puede. ¿Cómo haces para sortear esas contradicciones? O si hubo momentos donde el feminismo, viste, te explota la cabeza y decís, no, ¿qué hago acá? No sé, desde Zabaleta hasta la orga. Puedes contestarlo desde donde quieras como para no... No, bueno, con ellos, con gente como Zabaleta, todo mal, todo el tiempo... que uno intenta, ¿viste? Como reconocer algo piola en esta gente y la verdad que no la hay. Le buscas algo que no la hay. Dentro de la organización, me parece que sobre todo en organizaciones como las organizaciones territoriales, donde la violencia es parte de la cotidianidad, La violencia dentro de los barrios, toda la violencia muchas veces que tiene que ver parte con una situación estructural, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia machista, hay mucho, mucho para laburar, pero uno tiene que tratar de tener un poco más de paciencia que en otros ámbitos. Porque es mucho más difícil que las compañeras reconozcan situaciones de violencia, y eso nosotras, por ejemplo, hacemos mucho, intentamos abordar varios talleres de género en todo el movimiento, que termina siendo inabarcable muchas veces para las compañeras que hacemos ese laburo, porque a veces, si yo digo un número de la organización, que es cerca de las 3.000 personas, no puedes abarcar todo eso desde las que somos, pero sí todo lo que se va haciendo a partir de talleres colectivos, en espacios que construyan las compañeras, abordando todo lo que es el círculo de la violencia, ahí podés empezar a desentrañar y charlar profundamente cómo desarticular una violencia fundamental, que es la de la violencia de género. Pero hay en otros lugares donde uno ya, y por eso tenés que estar todo el tiempo como con mucha paciencia. Hay otros lugares donde una toma a veces un rol más patriarcal. A mí a veces, como, no sé si me sucede, porque yo siempre trato de hacerlo como en el mejor marco, pero a veces como nos posicionamos con el cuerpo, con la voz, con un montón de cosas que te sentís, ¿viste? Como, bueno, ¿qué rol? Pero bueno, tiene que ver con la ocupación de un rol específico que durante un montón de tiempo a las compañeras militantes, mujeres, y ni hablar de les compañeres, les fue negado. Siempre son los varones discutiendo la política, así como los varones del Estado, los varones dentro de nuestras organizaciones. También siempre están presentes. Ahí, bueno, uno ya va con menos paciencia. Ahí ya la paciencia se agota, pero bueno, uno sigue apostando que podemos hacer procesos de transformación, que hay un que en los barrios nada, es re importante llegar con talleres, que acercar a las compañeras a estos temas, poder discutir el aborto dentro del territorio es wow, re complicado, sí. no sé, cuando nos encontrábamos en esos debates era como que nos digan asesinas y es tu misma compañera que está luchando con vos todos los días. Entonces, cómo desarmar todo eso, desandar todo eso, para mí es re importante lo que se hace de las redes del feminismo, todo lo que se va aportando ahí y que, nada, para muchas y para muchos el feminismo está reinstalado y somos un montón de brillitos, así como vamos arriba. Y en otros lugares eso no está llegando de la misma manera. La violencia nos atraviesa con todo el sistema por encima. Algunas tenemos la posibilidad de nada, por venir militando, por venir aprendiendo de un montón de procesos, y otros no los tienen. Entonces, como que el feminismo, para mí, dentro de las organizaciones, no a todos nos queda, nos lo podemos poner de la misma forma. Porque los procesos son como bastante diferentes, pero bueno, hay con algunos que ya uno no puede tener tanta paciencia. No. Porque también en algún momento replantea algo vos. Nosotras nos venimos desarmando un montón. ¿Cuándo se desarman ustedes? Un poquito, ¿no? Es importante eso. Sí, sí, es importante. Es importante, digo, como... Porque es esto que decías también, a veces... las construcciones culturales y de formas dentro de las orgas son también viejas que vos, para poder, no sé, tomar la palabra, tener un rol activo y demás, terminás poniéndote en lugares, sí, donde decís, bueno, sí, me estoy construyendo desde un lugar que no sé si es el mejor. Pero también es cierto que, bueno, que es parte de eso, o sea, para poder disputar muchas veces el poder. Sí, es una relación de poder donde justamente nosotros quizás no replicamos las mismas prácticas. Podemos caer también, bueno, y es parte, digo, pero ahí es donde nos repensamos. Claro, pero seguramente no es lo mismo a cómo nos posicionamos nosotros en una asamblea o en una conversación con tal funcionario a cómo se va a posicionar esa persona que está con todo el patriarcado encima, sea funcionario o sea un compa de una organización. Varón heterosis, claro. Entonces es como que nosotros logramos ir teniendo y adquiriendo prácticas y mejorándonos en un día a día en cómo nos posicionamos para disputar poder, sea con el Estado o sea con el compañero de organización. Y me parece como que lo importante es esto, es seguir como tejiendo estas redes, como seguir escuchando la experiencia del otro. Por eso también nos parecía súper importante, ¿no?, que Vani venga y nos cuente su experiencia y cómo lo transita, porque es de ahí de donde nos tenemos que agarrar. Y pensando en esto que a veces nos sucede con la Tana cuando nos trae estas historias y estas cuestiones de prácticas que son ancestrales, que son históricas y que las tenemos que retomar y ponerlas ahí sobre la mesa, sea en una negociación con el Estado o sea con el compañero de la organización heterosis que violenta a las compañeras. Sí, sí, o que se hace del poder, de la palabra, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también esto de poder ir viendo, ¿no? Como me parece interesante tener como la cintura para poder ir cintureando y también para decir, che, bueno, esto no... y ser intransigente cuando haya que serlo. Y es un re laburo, Vani, la verdad que... Mira, te aplaudimos desde acá nosotras. Un montón. Y bueno, como para cerrar un poquito así esta charla con Vani, me parecía como, nos parecía como importante que incluso pensando, ¿no?, en el recorrido que venimos haciendo, es decir, bueno, y también aparte de todo esto, podemos ir mejorando y ir encontrando técnicas y prácticas que no dañan tanto al ecosistema y al planetita que tanto lo queremos y tanto se está destruyendo. Y estás participando y te estás instruyendo en un proyecto de reciclado y de construcción, ¿no? Sí, sí, es un proyecto que estamos arrancando ya, estamos en, bueno, ya lo venimos atravesando desde agosto de este año con más cabeza. Es un productivo de ladrillos PET, que el PET es el plástico descartable de, sobre todo de botellas de gaseosa o bebidas. Sirven más algunos otros plásticos, pero el que más se junta es el de botellas, porque están todo el tiempo, estamos todo el tiempo tomando gaseosas y aguas embotelladas. Así que lo que venimos haciendo es generar, todavía no lo empezamos a construir, pero se van a empezar a generar lo que son ladrillos, bloques de cemento, ladrillos, y también, bueno, podemos hacer losas con este mismo material, donde lo que incorpora es el plástico, el PET, y que tiene una forma constructiva. Nos venimos capacitando con el CONICET, que eran ellos quienes crearon este nuevo material de construcción para aplicación en casas particularmente. Lo que hace es un bloque con cemento y el PET viene a reemplazar a la arena, triturado, molido, y reemplaza la arena y ahí construís los bloques. La verdad que estamos metiéndole mucho laburo a eso. Además, lo importante que tiene el proyecto de no solo del ladrillo, ¿no?, propiamente dicho, y todo el laburo que se va a generar a través de eso y la construcción de las viviendas, también hay un laburo que tiene que ver con el ecosistema, con la limpieza en nuestros barrios. Hemos empezado a trabajar en los barrios donde vivimos los mismos compañeros y compañeras, que muchas veces en las esquinas empiezan a generar micro basurales y demás. Y además que las botellas plásticas generan mucho volumen dentro de una bolsa de basura, tienen mucho volumen y poco peso. Entonces, la recolección y la cantidad de vehículos que se tienen que usar para la recolección de los residuos urbanos es mayor al no reciclar, por ejemplo, las botellas de plástico. Se genera mucha mayor cantidad en recorrido, en gastos de transporte, que después lo terminan pagando. Muchas veces los municipios no contratan a empleados directos municipales porque no tienen los camiones que hacen falta para poder recolectar esa cantidad de residuo urbano. Entonces eso genera que la municipalidad esté contratando a privados y no a sus mismos laburantes, que es la misma gente de sus municipios, pero bueno, no tienen la guita en camiones tampoco, y todo eso lo terminan teniendo empresas privadas en particular. Hay todo un negocio atrás de la basura. El CIANCE genera a través de la basura mucha, estamos hablando de mucha plata que se genera a través de eso, mucha plata que ponen los municipios. Hay mucha inversión privada. Cuando las recolectoras y recolectores urbanos podrían estar trabajando eso, produciendo eso, que en nuestro caso los vamos a transformar en algo que es súper útil, como ladrillos para la construcción de vivienda o para otras aplicaciones. Que uno sé, ¿no? Locales, playones deportivos, digo, como a darle un uso a ese material que se va a generar, pero también reconocer todo el trabajo que pueden desarrollarse a través de los recolectores de residuos urbanos. que está ahí, que se gasta mucha guita el municipio, porque la basura genera guita, no sé, el papel genera plata. Entonces aprender a recolectar, aprender a reciclar, pedir que, che, bueno, de la gaseosa que me tome en el día, no la mezclo con todo el resto de la basura, la separo, la dejo en otro espacio, para que después, no sé, tomé una gaseosa por día, son 5 días, y ahí saco la bolsita, y seguramente por nuestros barrios pasen recicladores urbanos para este proyecto o para algunos otros que se están desarrollando, o incluso como la autosubsistencia de un montón de gente que trabaja a partir de y genera un salario a partir de vender eso que recolecta. Y también ya se empieza a ver, nosotros empezamos a recolectar hace muy poquito en nuestros barrios, y bueno, ya hay un montón de gente que se enganchó con la iniciativa, que viene y que dice, che, vengan acá a casa, o yo les voy a sacar tal día las botellas para que se lleven. Y se nota también la limpieza de los zanjones del barrio, del campito de enfrente, empieza a haber una limpieza, y que por eso también el vecino se copa en, bueno, che, no la tiro más la botella, la guardo en la bolsa y genero algo que está bueno. Nosotros creemos que vamos a empezar a producir. Yo antes era más optimista, pensé que arrancábamos en diciembre, viene un poco ahí, ¿no? Como todo nuestro laburo que hemos conseguido con lucha, porque todas las herramientas que se necesitan para generar ese, ahora estamos poniendo mucho laburo en dónde va a funcionar la planta, que es, nada, la guita al material es un montón, y hay que construir el espacio para poder trabajar las máquinas, si no fuera a través de toda la lucha que dimos y de haber obtenido determinados convenios para poder comprar las máquinas. Yo hoy pensaba, che, nos juntamos nosotras, queremos hacer un productivo X, bueno, sí, pero las máquinas te valen arriba de los 500.000 pesos, no sé, digo, como que si no, ¿cómo hacemos entre nosotras? Las ideas están buenísimas, pero uno necesita... Lo tenés que plasmar. el efectivo para poder materializarlo, tal claro. cual. Así que estamos contentos, ya tenemos ahí como... Yo creo que en enero vamos a poder estar produciendo, metiéndole este mes y el mes que viene a full a el armado del proyecto. Estamos recolectando ya las botellas... Bien, y eso, por ejemplo, si queremos hacer, o sea, ustedes están haciendo más allá de lo que se recolecta por la zona, también podemos acercarles botellas, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es el acopio que hacen del material? Bien, todo lleva mucha organización, pero tenemos ahí en casi todos nuestros cabildos de acá del conurbano, tanto zona sur, que nos desde Lanús, no, Lomas de Zamora, hay en varios lugares, en barrios por ahí que son un poquito más alejados, pero Olimpo, Villa La Madrid, Albertina, bueno, toda esa zona, pero sobre todo en zona sur tenemos los puntos de Guernica, Almirante Brown, bastante cerquita de la estación, de Gleu, cerquita de la estación de Gleu, Florencio Varela, Berazategui. Ahí los compañeros vienen no solo lo que ellos mismos recolectan, sino lo que se pueden acercar. En todo caso, si alguien ya empieza a juntar y no, me chifla, che, bueno, y bien, seguramente tenga algún puntito cerca. Bien, o sea, botellas limpitas, ¿no? Sobre todo, eso es importante, me parece. Botella limpita, te tomaste la coquita, te tomaste la agüita mineral, te hiciste el fernecito del fin de semana, guardá esa coca que te tomaste, limpiala, no la dejes con todo ese caramelo feíto, te la aplastás, porque aparte la aplastás bien, y te armás un paquetito. Tu basura reduce un montón. Yo estoy haciendo el ecoladrillo, que le mando todo el plástico adentro de una botella y lo traigo acá al barrio o a donde encuentre un lugar de acopio, y parece que, yo sé que no va, que hay está este punto irreversible, que hay un daño que ya está generado y que no lo vamos a revertir. Pero por lo menos no seguimos dañando tanto más. Sí, tiene que ver con la conciencia, salir de la comodidad en muchos casos de, bueno, dale, o sea, yo sé que te gusta tirar la botellita ahí, pero ya no da. Cada botella tarda 150 años en degradarse y toda esa basura que tiramos va a suelos donde vive un montón de gente cerca de esos basurales. Digo, no es solamente por lo productivo, sino de verdad por lo que estamos generando, que no es que no tiene un impacto sobre la otra edad, sí lo tiene y es una mierda. Claro, y es como que... Y ya te pasó, no, perdón. Es como este ciclo del reciclado, y es donde limpiaste un espacio, que esto que decía Vani me parece súper importante, que a través de este proyecto ya se ve, chiquito, pero se ve una zanja de un barrio limpio, que eso es un montón para quienes vivimos en el conurbano, donde todavía tenemos la zanja en la puerta de la vereda. Encontrarte con una zanja donde no haya un plástico es un montón. Y generaste trabajo. Sí. Generaste una fuente de laburo. En la economía popular y más comunitaria, ahí es donde tenemos que ponernos pilles y bueno. No, además yo pienso con esto, ¿no? Del negocio de la basura. O sea, y los invito a investigar, yo la otra vez estaba muy limada de la cabeza y me puse a investigar lo que es el Cianse y lo que genera el Cianse. La verdad que es impactante la degradación del suelo que generan. Lo de los rellenos sanitarios es terrible. Después intentan armar sobre eso mismo, que es toda basura recubierta con tierra, donde... terrible lo que hacen, y donde después meten un barrio del conurbano encima, con todos los gases que generan los rellenos sanitarios. Hoy un poco lo hablaba también, ¿no?, de otros gases, lo hablaba al principio del programa Jime. y nada, todo eso que se genera en el suelo, donde después va a vivir gente, o que tienen, hoy no se usa, pero todavía seguimos viendo los basurales a cielo abierto. Yo, en mi barrio, donde nací, tenía un basural a 5 cuadras de mi casa, y el olor ese de la quema y de cómo quemaban la basura, yo todavía lo recuerdo. Y todo eso es contaminación, y todo eso es guita que no ponen ahí, es muerte, es destrucción. Nada, está bueno. Nada, tener la conciencia individual, me parece que es esto del rescatarme de la botellita y otros plásticos. Que también desechamos, y otras cosas que son reciclables, pero también esto, ¿no? La generación de empleo, y donde uno después es quien tiene que tomar la mayor conciencia, son los dueños de las cosas y de todo, porque atrás de lo que ellos no hacen es que se ahorran dinero para ellos y lo siguen acumulando. Entonces, como me parece que la conciencia también está en apuntar a los verdaderos responsables de generar todo esto. Bien. Bueno. Increíble. Hermoso. Un montón. Un montón. Es un montón. O sea, llamamos a que se concienticen todes lo que más puedan. Bien. Ya estamos. Bueno, ya estamos. Esta ha sido la huelga de hoy, viernes, un viernes de noviembre, el primero. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Vani, por toda esta información que nos trajiste, por toda esta reflexión, por tus palabras dichas y escritas. Dichas y escritas. Te esperamos pronto. Esta ha sido la huelga de hoy. Paula Privato, Matías Datri, Vani... Y Jime, la China Monte, haciendo huelga de amores. Muchas gracias. Salve, naturaleza, madre reina. Responderá cuando razonaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, la humanidad responderá cuando razonaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo, de ver la indiferencia de su hijo, como le da la espalda maldiciendo lo bendito. Yo, cuando llora. Diciéndose, tierra por la tierra, pareda, ¿de qué te sirve tanta las horas yo voy a estar mal, porque ya nada será igual. Y si la tierra llora, yo voy a abrazarla bien, para sentir si la maltratan y que me maten si la matan. Salve, naturaleza, madre reina, humanidad responderá. Entra a www.elbarriocultural.com y entérate de todas las actividades de nuestro centro cultural, fechas y talleres.